Even now in heaven, there were angels carrying savage weapons. Pues bienvenidos, ¿no? Bienvenidos sean todos a esta la edición de El Podcast del Renato. Y ya estamos aquí en nuestra segunda semana. Este es nuestro segundo episodio de la temporada. Creo que es la 3 en la que vamos. Y acabamos de arreglar con la producción. Ya nos dieron una hora para poder hacer el podcast completito. Pues está aquí ahorita nuestra floor manager asistiéndonos mientras hacemos nuestra lista de invitados. Que pues estamos pensando en algunos científicos, algunos artistas, algunos... En cada podcast me cambian el nombre. Pues sí, ya es que... Ya para la próxima voy a ser la artista. Es que, pues, tenemos que mantenernos en el anonimato. Por ahí me dijeron que mejor le cambie el nombre al podcast, que ya no se llame El Podcast del Renato, que le pongamos otro nombre como más místico, más secreto. El podcast del 2012. Así, pues... Con eso de que se va a acabar el mundo, pues todos están así como que bien alarmados, ¿no? Pues no sé, pero yo ya estoy guardando mis semillas en mi caja de sucaritas. ¿Y qué vas a hacer con tus semillas o qué onda? Cuando se dé la vuelta a la tierra, me las voy a abrazar así conmigo para llevármelas a donde quede. Puedes hacer puedes hacer un cultivo hidropónico, ¿no? Aquí con hidronómico. Tus semillas. ¿Cómo sería hidronómico? Pues así mini semillas en... al ratito les vamos a platicar respecto a eso. Pero bueno, vamos a darle continuidad a lo que estábamos platicando en el anterior podcast respecto a los gitanos. No sé si se acuerdan, y si no, pues ahí le pueden dar un clic en el anterior. Había una controversia respecto a... Nos preguntábamos que qué son los gitanos. Pues sí, ya nos respondieron, ya nos enviaron ahí unos correos electrónicos diciéndonos que son una etnia o un pueblo. O sea, pues no los podemos considerar como una nación, ¿no? Propiamente. Sino más bien, pues ahora sí que... Pues aquí también hay etnias, ¿no? Me imagino que en el país, ¿no? O... Claro que hay etnias. ¿Cómo cuáles serían? ¿Los de Oaxaca? Claro, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo... ¿Pero cómo se llaman? Ah, sería los interesante. Tarahumaras. A los tarahumaras. Bueno, pues esos son unos, pero me imagino que deben de haber huicholes, claro, o más, ¿no? O sea... Triquis. Entonces, ¿en serio? No es el chiquistriquis, es el tostriquis, ¿en serio? Ah, ok. Bueno, pues, si ustedes conocen más etnias y si quieren, más adelante les los tenemos... Los hemos. No, esas son tribus urbanas, son diferentes, ¿no? Los goliardos. No, los goliardos son otra cosa. Que más adelantito en el podcast vamos a platicar acerca de los goliardos para que sepan, les tenemos... Los castores. Les tenemos una música muy los especial. El día de hoy. Y pues no se olviden de escribirnos al correo electrónico, que es elpodcastdelrenato@gmail.com.mx. Y resulta que ya nos van a poder escuchar a través de una radio que ya estamos ahorita, pues ya acabamos de firmar un contrato con ellos. Ya vamos a estar ahí en la radio de 3D2. ¿Nos puedes dar la página? Sí, es www.3d2.com.mx. A ver, dije mal el correo electrónico. Sí, es. A ver, es elpodcastdelrenato@gmail.com. Nada más. Ah, ya. Sí, no, porque Gmail no es... Bueno, sí hay un Gmail, un Google de México, pero no hay un Gmail de México. Entonces, bueno, pues ese es el correo electrónico. Nos pueden escribir quejas, sugerencias, saludos. Recomendaciones de música, si a Eric no le gusta que hablemos tanto porque me grita, me aburro, y que mejor pongamos música, todo lo que quieran. Y bueno, les voy a hacer una, no es una recomendación, solo les voy a hacer un comentario respecto a un libro que estoy leyendo, que lo saqué ahí del lugar donde yo trabajo, y me llamó la atención por el título, y se llama Los extraterrestres me llevaron a su planeta, y es de editorial Mai. Y les voy a más o menos una, no es una reseña, realmente estoy leyendo el libro, ya voy como a la mitad, pero según este señor, que es Borilón Rael, nos habla de que él tuvo un encuentro, ahora sí como lo de la película esta de... Encuentros cercanos del tercer tipo. Sí, pero realmente fíjate que este libro hace una... que una relación con algunas cosas que están escritas en la Biblia, y eso ya lo comentaremos posteriormente. Y bueno, él en el libro comenta que pues él en una ocasión es corredor de se dedica al automovilismo, y en una ocasión tuvo ganas de irse a caminar por las montañas, y una vez estando en las montañas bajó a una nave tipo platillo volador, pero no hace ruido, y sale un hombrecillo de no más de 1.20 con un halo de así como verde, y se acerca y le pregunta y habla como el capítulo del señor Burns, no sé si te acuerdas, les traigo amor, les traigo paz, era una onda así, ¿no? Que el Homero se lo encuentra así medio en el bosque, una onda así, ¿no? Ándale, pues así más o menos habla este señor, de que se encuentra esta persona, baja y lo saluda, y ya platicando con él, interactuando, pues resulta que esta persona extraterrestre habla el mismo idioma, él se acopla al idioma del interactuar, y le platica que él viene a la Tierra, que son una especie semejante a la Tierra, pero semejante a los humanos, y el planeta en el que viven es semejante a la Tierra, pero que ellos murieron hace mucho tiempo y que vienen a advertirnos del posible fin de los tiempos de la Tierra en esta época, en esta, como en esta frecuencia. Sí, fíjate que pareciese que hay vestigios del pasado, ¿no? Que nos hablan mucho como de lo que va a pasar en el futuro, como si ya tuvieran una bolita mágica, ¿no? Lo que pasa es que acuérdate que esto es como, son ciclos. O sea, la vida ha existido mucho tiempo antes que nosotros y va a volver a existir, pero necesitan romperse esos ciclos, renovarse para, es como todo, ¿no? Para generar cosas nuevas, para romper vicios, para cerrar círculos, y es necesario. Y yo creo que es momento de que, bueno, no lo digo yo, ¿no? Sino que se está viviendo, está pasando. La Tierra nos lo está exigiendo, la humanidad, todo lo demás, y estoy seguro que algo va a pasar. Y bueno, pues ahí están las, en cuanto a nosotros, ahí están las profecías mayas, ¿no? Me acuerdo que, bueno, ahorita tomando este punto que me estás comentando, me acuerdo que tuvimos una vez una plática ahí con el Mane, ¿no? Que me decía el Mane, a ver, Renato, ¿tú sabes por qué hay una teoría de que dice que la Tierra autorregula el nacimiento de las personas homosexuales? Que decía, si la gente, los homosexuales nacen o se hacen. Y decía él que había una teoría que decía que la propia Tierra regulaba el nacimiento de los niños, y que les decía, pues ya, o sea, pues más bien voy a hacerlos como con otros gustos para que ya no se reproduzcan, ¿no? O sea es una teoría muy interesante, me gustaría, pues si alguien sabe, alguien tiene información sobre esa teoría. No, ¿sabes qué? Mejor vamos a traer al Mane. El Mane es el amo y señor. Tres dedos. Sí, yo creo que lo vamos a invitar al podcast para que platiquemos con él. Y él lo que nos decía es que la Tierra tiene un peso. Ajá. Y la Tierra, como ya somos demasiado, nos reproducimos mucho, nos amamos demasiado, entonces ya somos muchos. Ya tenemos que pararle, ¿no? Exactamente. Entonces la propia naturaleza regula la existencia de seres humanos homosexuales para evitar la reproducción. Sí. Entonces, por eso dice que cada vez hay, bueno, nos comentaba que leyó un libro de cognosciencia relativo a esto, en el que se menciona eso. O ya no me acuerdo si lo leyó o es una teoría. No, fue una teoría que él fue algo que él dedujo y lo expuso. Y lo expuso, sí. Al escritor. Es chistoso, ¿no? Como que ahorita en este periodo del fin de los tiempos, ¿no? Así como lo estamos viviendo, como lo estamos experimentando, empiezan a surgir una cantidad inmensa de teorías acerca de cómo va a ser el fin del mundo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y también como verlo reflejado, ¿no? Así como hay como mil puntos de vista, ¿no? Y lo chistoso es de que pues todos estos puntos de vista tienen que ver mucho como con los vestigios del pasado, ¿no? El pasado es muy importante. De hecho, estaba reflexionando el otro día que es muy difícil que los seres humanos nos demos cuenta de las cosas si no estamos conscientes de nuestro pasado, ¿no? Y no de nuestro pasado inmediato, como de hace una semana, o hace un año, o hace 5 años. Pero si no me acuerdo lo que hice en la mañana. Bueno. Pues menos me voy a acordar así. Como decía, hay por ahí un dicho, ¿no? Que un pueblo sin memoria es un pueblo. Un pueblo así, que ¿no? no conoce su historia está condenado a volver a vivirlo. Exactamente. Pero bueno, en este caso estamos hablando de una historia trágica. O sea, este dicho es más en cuestión política. sea, si no conoces las cuestiones que el país o el México ha vivido en cuanto a independencia y revolución y a las injusticias sociales, pues estás condenado a volver a vivirlas. Pero a lo que tú te refieres es una cuestión más cósmica, más espiritual, más ver hacia... O sea, si no tienes la noción del pasado, si no has estudiado el pasado de tu raza... Yo pues, creo que es como el origen de la existencia humana, es a lo que te refieres, exactamente, ¿no? O sea, pues si finalmente estás destinado a cometer muchísimos, muchísimos errores, y a mí me causa mucho... me reverbera mucho dentro de mí esa idea del pasado, ¿no? O sea, que el pasado... es sumamente importante para reconocer cuál es nuestro objetivo como humanidad. Yo creo que no tenemos un objetivo. Pero es que sabes que cuando ves hacia atrás, hablando hacia del pasado, ¿te refieres hacia el origen de las especies, el origen del ser humano? Sí, sí, me refiero a eso, precisamente. Ay, el tiempo se va tan rápido, pero ahorita nos vamos a poner una melodía. Tú dime de quién es. Es, pues encontré nuevamente una joyita, ¿no? Ahorita les platico. Esto se llama... es algo en griego. La chica se llama Athena Andreadis. Bueno, a ver, platícanos más respecto a esta canción melodía que acabamos de escuchar, que ya me sentía yo así igual como la Shlolosla, el Benito Bodoque. Pues esta chica se llama Athena Andreadis y es una griega que encontré hace como 8 años escuchando la radio de la BBC de Londres. Pues un día me metí al WOMAD, que es una estación de radio que tienen ellos en Radio 3. Y escuché a Athena y me quedé como, me quedé así sorprendido, ¿no? Porque me recordó mucho como la música de las arias. Y esta canción se llama Smirneiko Minore, que es una canción de amor clásica de los griegos. O sea, es un cántico, es así como las mañanitas, pero de los griegos. Entonces resulta que... Oye, pues así sí me levanto. No, que aquí te tocan las de Pedro Infante o las de Cricri. Pues, bueno, pues también esa música está padre, ¿no? Pero... No, pero o sea, no es lo mismo que te con esa, que te pongan esta. Bueno, si la quieren tener, mándenos un correo al podcastdelrenato@gmail.com y se las hacemos llegar. También tengo, bueno, un día transmitieron en precisamente en Radio Free, en el WOMAD, hacen un festival anual. Y grabé el concierto completito de Athena y lo tengo por ahí. Por ahí lo tengo guardado, pero ya lo busqué y ya lo encontré. Pues si alguien está interesado, pues igual y pues se los podemos rolar, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando de esto de los extraterrestres y del libro que les estaba comentando, que hace una relación con lo de la Biblia. ¿Y por qué? ¿Por qué la Biblia? Pues no sé, ¿no? Seguramente en la Biblia dicen que vienen muchos secretos escondidos. Había un libro, ¿no? Que se llamaba Los códigos secretos de la Biblia, ¿te acuerdas? Sí, pero esos es del planeta, esos que venden ahí en el impuesto del periódico. Pero estaba chistoso, ¿no? Porque según la Biblia era como un oráculo. O sea, resulta que... Es que, bueno, es... Que en hebreo, en hebreo te traía como que secretamente por un ordenamiento casi casi matemático de las palabras, te decía... cuando iban a pasar sucesos con nombres, fechas y personajes. Esa es una película que tuviste. No, en serio, en el libro este del código secreto de la Biblia te cuenta de esta chocoaventura. Chaco. Bueno, estamos hablando del origen de las especies. ¿Tú de dónde crees que venimos? Está difícil, ¿no? Es que hay muchas teorías y depende de la filosofía que tú practiques, ¿no? O sea, si eres científico, pues dices que la vida se originó así. Si eres católico, se originó así. Si eres bla, bla, bla, se originó así. Según este libro, le dice que nosotros venimos de allá arriba, pero, o sea, de allá arriba no se refiere a Dios, sino de los extraterrestres. Sí, habla algo de los Elohims, ¿no? Que sí. Los Elohims es traducido como del hebreo antiguo, como los que vienen de arriba, ¿no? Exactamente. Mira, no el que viene de arriba, sino los que vienen de arriba. Dice, fíjate, dice, vamos, Elohim, injustamente traducido en ciertas Biblias como Dios, y en hebreo quiere decir aquellos que vinieron del cielo. Ajá. Y bueno, y está en plural, o sea, son varios. Y es chistoso, ¿no? Porque en varias culturas antiguas hay muchos jeroglíficos y pinturas rupestres, por así decirlo, que pues realmente ilustran como seres espaciales, ¿no? Bueno, no nos vamos más lejos. Los mayas, sus rasgos fisionómicos son así tipo androides, ¿no? Como serpentoides, ¿no? Más bien yo diría. Como ¿serpentoides? Reptiloides, ¿no? Sí, en serio, o sea... No, son como... ¿tienen rasgos de reptiles? Sí, de reptiles, a eso me refiero. Bueno, yo creo que tienen más rasgos como lo que hemos visto en las películas, que son como los extraterrestres. Pero, sin embargo, hay vestigios, hacen referencia a muchos reptiles. Por ejemplo, los aztecas, ¿no? Uh-huh. O los chinos, hablan mucho de los dragones, o los aztecas hablan de la serpiente emplumada. Sí. Y los reptiles siempre son animales sagrados. Y supongo que no es por algo, o sea, no es de a gratis, ¿no? Sí, sí, pues generalmente todo como en la mitología, lo mitológico tiene mucho que ver con la adoración, ¿no? Con ese secreto el secreto entre lo mundano, lo divino y por qué se adoran ese tipo de cosas, ¿no? Que todos los dioses, por ejemplo, los griegos, pues veían al Olimpo como las cosas que estaban arriba, ¿no? O sea, no, el Olimpo no estaba al mismo nivel que los seres humanos. Entonces, pues es curioso, ¿no? Finalmente el pasado nos habla mucho, nos puede hablar mucho del futuro y al mismo tiempo del presente. Es que sí, cierto, tienes mucha razón. Es que estudiando eso, ¿te das una idea de lo que viene? Sí, yo creo que sí. Simplemente, pero pues solo si lo entiendes porque son jeroglíficos. Oye, o sea, es que no solamente es como en la historia esto de los jeroglíficos, o sea, también tiene que ver con sus construcciones, con sus manifestaciones artísticas. Es como el calendario azteca. Ajá. O sea, ahí está dicho todo. O sea, sí. De hecho, sabemos que va a haber eclipses solares porque ahí lo dice. Sí. Sí, definitivamente. ¿Y por qué tanta precisión en el pasado, no? Porque... Pues porque no había internet. ¿Tú crees que tenga que ver pues con es eso? Que la gente realmente tenía mucho... Suponte tú ahorita que nosotros no tuviéramos internet, televisión, no hubiese luz, no hubiera radio. y estabas así en el campo, abierto, qué es lo que te quedaba hacer? Pues ver al cielo. Pues sí. Concentrarte. No sé, estudiar. No sé si nuestros podescuchas en algún momento hayan tenido la oportunidad en una noche despejada subirse a su azotea y pues percibir como... No sé. Bueno, sí pueden, porque los que viven en el edificio pues no se pueden subir a la azotea. Pero finalmente tienen la oportunidad de un día irse a la playa y ver el cielo despejado, ¿no? Y yo creo que ese encuentro entre tus ojos y los ojos del cielo es, no sé, como que te acerca mucho a darte cuenta de qué tan insignificante eres y al mismo tiempo qué tan importante eres para como esta creación, ¿no? Como este momento. Y híjoles, es súper complicado eso, ¿no? Súper complicado porque aquí en la ciudad pues hay como un chorro de cosas, un chorro de atracciones y sí, definitivamente no tenemos tiempo para como reflexionar eso, ¿no? O sea, ay, qué hueva subirte al cielo, ¿no? Yo creo que han de pensar muchos, ¿no? Subirte a la azotea y estar viendo las estrellas, ¿no? Pero mejor prendo la televisión, ¿no? Y me canso viéndola hasta que me duerma. Bueno, es que hay momento para todo, ¿no? Vas a estar todos los días subiéndote al cielo, a la azotea a ver el cielo. O sea, hay etapas de reflexión. Hay días que andas tan apurado que... O sea, en las mañanas ni, o sea, te paras y dices, sí, chino, o sea, ¿en qué momento ya me dio? Ya me tengo que ir, bla, bla. Pero esos son momentos de reflexión, eso no tiene, está peleado con que vayas a algunas actividades. Según tengo entendido, en la mañana, en la madrugada es el mejor momento para poder apreciar el cielo antes de que amanezca. Es así como lo primero. Pero con la contingencia ambiental que hay ahorita aquí no ves nada, puro gris. A veces sí se ve. O sea, bueno, por acá, por donde estamos de este lado, está medio despejado, pues estás en el centro, ves una nata. Sí, está complicadísimo. Hasta los globos de ahí todavía del 6 de enero. Bueno, pero finalmente yo creo que sí, pues las personas del pasado sí tenían muchísimo tiempo y muchísimas más claridad, ¿no? En su visión. Lo que pasa es que el conocimiento está ahí. Acuérdate que todo el conocimiento está escondido. Era como el obscurantismo. Todo el conocimiento está allá. La misión de nosotros es buscarlo. Y solo a través de la búsqueda vamos a llegar. La imposición del conocimiento no sirve porque es impuesto. Sí, intelectualizas algo. Te vuelve dogmático. Y ¿no? Entonces lo importante es, pues, solo hay una frase que es muy acertada y que solo el que busca encuentra, ¿no? Entonces, ajá, todo el conocimiento está ahí, la misión de nosotros es buscarlo, conocerlo, tomarle el que es bueno, porque también hay falsos profetas, y pues que pues poco a poco hacerte un criterio, ¿no? Y sobre todo ser feliz con lo que tú creas. Sí, es como un poco complicado, ¿no? Un poco complicado tener un poco de claridad entre tantas cosas que hay, tantos medios, tanta información, ¿no? Creo que... Pero eso habla de orden. Pues sí, del... ¿Cómo del orden? Sí, del o orden. Sea, debe de haber un orden en tu pensamiento. O sea, no sí. Debes viciarte el hecho de que existan muchas cosas. Sabemos que existe... Era como lo que hablamos en la vez pasada, ¿no? Que sabemos que existe el sistema, sabemos que ahorita hay porquerías en la televisión, no podemos hacer nada para prohibirlas, pero sí podemos no prenderla. Sabemos que hay muchas cosas que nos alteran, pero podemos no acceder a ellas. Sin embargo, hay otras que sí te llenan... De mucha pues paz y conocimiento y sabiduría. ¿Y pues tú crees que en el pasado sí existía así como eso? O sea, igual, también había unos perezosos que no veían el cielo. Si lo veían, pues se la pasaban acá con sus hongos alucinógenos y el peyote o el tío acá. Y pues, o sea, ha habido de todo, ¿no? Sí, pues, bueno, y aparte... No me imagino a Platón, todos eran platones, ¿sí? Sí, es como la visión que luego tenemos, ¿no? Como decir... visualizamos mucho el pasado y cuando vemos sus obras tan magnánimas es así como, órale, ¿no? Y pensamos que todos eran así, ¿no? A ver, hablando de esas obras magnánimas, tú dime por qué ahora no hay tantas obras tan hermosas. Yo el otro día fui a Bellas Artes y en una de las salas vi así como un cuadro hecho de caguamas. ¿En serio? Y es así como del arte que le dicen arte abstracta. Y yo dije, ¿qué onda con eso, no? Eran así como un cuarto lleno de botellas así de caguama. Yo creo que con él. Y yo no le entendí. O sea, ¿cómo comparas eso con un Greco, con un Goya, con un Siqueiros? Sí. O sea, con un Miguel Ángel. Yo creo que con el paso del tiempo y con la utilización de nuevos medios de expresión, el ser humano ha estado buscando, ¿no? Y en su búsqueda, pues eso también lo ha guiado hacia diferentes vertientes. Que nosotros tengamos ya como la historia de que en el pasado se desarrollaban cosas con muchísima más paciencia. Claro. Y más detalle, ¿no? Yo creo que la paciencia, el tiempo, el enfoque de las cosas en el pasado eran totalmente introspectivas, ¿no? ¿Sabes qué? Lo que pasa es que es la veracidad de los tiempos. Ahora todo es a prisa. Ahora ya todo tiene un o sea, de hecho, los tiempos ahora son más cortos. En algún tiempo un antropólogo, en una ocasión fuimos al Munal y me comentaba, me mostraba algunas pinturas de Velasco, del Greco, que es mi favorito, del que les comentaba. Y me decía, ¿sabes qué? ¿Por qué una obra es más valiosa que otra? Y yo le decía, pues, o sea, no, es igual y por el pintor. Me dice, no, es por el tiempo que le ha dedicado. Exacto. Pero igual, o sea, por ejemplo, una vez una anécdota de que Picasso, en una ocasión alguien le pidió dinero, no traía efectivo y simplemente firmó una servilleta. Y ya por eso, ya valía mucho. Ahí no me digas que le dedicó mucho tiempo, ¿no? Pero ya tenía el talento. Pero él ya tenía el talento. Y entonces ahora, una obra que dure muy poco en hacerla y otra que tardaba, como Miguel Ángel, que se tardó a hacer X cantidad, lo de la capilla, o sea, se tardaban años, ¿no? Y ahora el tiempo, la humanidad o estos nuevos tiempos nos exigen más, tenemos que hacer, tenemos que ser, tenemos que aprender. Si no eres, si no tienes, si no haces, entonces no existes. Hay dos anécdotas que tengo yo de Miguel Ángel que me las recuerdas después para platicárselas. Sí, porque ¿qué, vamos con una canción? No, todavía no, pero ahorita les quería comentar de esto precisamente que estamos platicando. Tiene mucho que ver con eso de que somos la cultura del fast food, ¿no? O sea, como ya todo tiene que estar ya listo y preparado súper rápido, así. Sí, ya todo, o sea, es que ya, todo era para ayer. Mételo 3 minutos y ya va a estar y te lo vas a poder comer, ¿no? Cuando es incluso los chilaquiles, sí, todo, la sopa. Todo. Entonces, pues yo creo que lo que comemos influye en lo que pensamos. Y pues si ya estamos acostumbrados desde como, no sé, eso fue como de la cultura de los baby boomers, ¿no? O sea, los niños hijos de la Segunda Guerra Mundial, pues están acostumbrados a todos esos lujos y esos lujos han repercutido en nuestra manera de pensar. Entonces, pues no solamente es como lo que quieres ver o consumir, sino ya es todo, ¿no? Todo es lo que un estilo produces. Pero fíjate que eso es en las grandes ciudades, en las capitales. Efectivamente. Porque aún en provincia la gente anda más relax. Sí. Sí, definitivamente. Y a ti te desespera, así como que apúrate. Es curioso, ¿no? Porque me parece que todos estos temas están súper ultra mega relacionados, ¿no? O sea, están así súper enlazados unos con otros, ¿no? De ver al pasado, ver al futuro, ver hacia adentro de uno, ¿no? O sea, todos esos temas tienen como mucha repercusión, ¿no? Para saber quién eres, tienes que saber quién fuiste. Y para saber quién fuiste, tienes que saber quién eres en este momento, ¿no? Y saber quién eres en este momento tiene mucho que ver con tener esa introspección, esa meditación, o sea, ser una persona que deja de ver el mundo con los mismos ojos. Yo creo que todo eso, ver al pasado, no es ver al pasado y nada más maravillarte, ¿no? Así como, oh, las pirámides de Giza o no sé, las pirámides que están en Cancún. Yo creo que hay que aprender a mirar para poder descubrir esos pequeños secretos que el pasado ha estado conservando para nosotros durante todo este tiempo. Pues es que las cosas ahí están. La cosa es que nosotros no volteamos a verlas, sino las estudiamos. Bueno, vuélvenos a mencionar, ¿cómo se llama el autor de este libro? ¿Qué? ¿Me secuestraron los extraterrestres o cómo es? Sí, no es chiste, ¿eh? Se llama Los extraterrestres me llevaron a su planeta. Es de Editorial Mai. Y el autor es que está medio raro y es un libro viejo. Uh-huh. Se llama Borilón Rael. Uh-huh. Igual, si quieren saber más o quieren copias o quieren que lo escaneemos ahí a ver qué onda, qué vemos con los derechos de autor. Nos mandan un correo ahí al podcastdelrenato@gmail.com y con gusto. Igual pueden tomarlo como una lectura de fantasía, ¿eh? Sí, o sea, sí. Yo así lo estoy tomando, que hay cosas que pues sí me causan cierta desasosiego y dices, ah, ¿será? Y empiezas a leer y bueno, finalmente pues lo dejamos a su criterio. Yo lo estoy tomando como una lectura fantástica, pero estoy tomando ahí cosillas que sí me están interesando, ¿no? Sí, definitivamente. Pues mira, es bien chistoso, ¿no? Porque tengo una canción que les quiero poner para acabar esta primera mitad del podcast y es una canción de una de mis bandas favoritas. Esta banda se llama Tool, y esta canción, luego les platicaré porque se llama Rosetta Stone, y pues es de su último disco que se llama 10,000 Days, y pues las dejamos para que la disfruten como nosotros.